Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Apreciado radio escucha, hoy te ofreceré una grabación de varios capítulos de mi libro Quiero y Puedo Vivir Contento. El capítulo quinto se titula El Bienestar Integral. El capítulo sexto, El Bienestar Físico y Psicológico. Y el capítulo séptimo, los prodigios del ejercicio físico. Hablaremos, pues, sobre el bienestar integral de tu persona. El bienestar integral. Es verdad que no padeces ningún mal, pero ¿gozas en realidad de bienestar integral? Es posible que no, porque el bienestar integral, que es el tema central de este audiolibro, además de la ausencia de enfermedad, abarca muchos otros elementos, como un bajo riesgo de enfermedad, máxima energía en la vida diaria, un alto nivel de tolerancia a la frustración, un clima habitual de alegría, entusiasmo y optimismo, saber disfrutar de las actividades cotidianas, un desarrollo gradual permanente de las propias habilidades, relaciones interpersonales satisfactorias, compromisos con el bien común, el sentido de la vida que brinda la trascendencia, la religión y, en último término, la fe en Dios. 12 pasos para conseguir el bienestar psicológico. En una de sus obras más conocidas, el psicólogo Donald Ardell, uno de los pioneros en este tema, presenta los 12 pasos para conseguir el bienestar psicológico. Para esto, Ardell se basa en los conocidísimos 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, que han prestado una invaluable ayuda a tantos millares de personas. 1. Reconoce humildemente tus miserias y la necesidad de cambio. Cuando reconoces que has abdicado de la propia responsabilidad, estás dando el primer paso hacia la liberación y el bienestar. 2. Toma conciencia de que necesitas buscar ayudas positivas para dar comienzo a tu propio proceso de cambio. Ante todo, libérate de las personas que te impiden crecer y evita las compañías de amigos negativos. 3. Asume la responsabilidad de tu propia vida. Elígete a ti mismo como gurú y maestro soberano sobre el curso de tu vida. Comprométete con autonomía y seguridad en ti mismo. Sin embargo, busca también amigos que te den aliento y, si es el caso, la ayuda profesional de un consejero o psicólogo. 4. Haz una evaluación exhaustiva de tu situación. Evalúa tus inmensos recursos y también tus limitaciones, poniendo énfasis en los primeros. Mira hasta qué extremos has abusado de ti mismo en el pasado. 5. Elabora por escrito un perfil de tu vida pasada. Analiza y discute con algunos amigos o especiales colegas tus viejos patrones de comportamiento para descubrir lo que has sido y lo que estás tratando de llegar a ser. 6. Haz un plan de vida que te conduzca al verdadero bienestar personal. Este punto es un complemento del paso anterior, que debes también analizar por escrito. 7. Fíjate y persigue sistemáticamente metas realistas. Considera qué es lo que deseas realizar en la vida y por qué te parece importante lograrlo. 8. Identifica a algunas personas muy especiales, decisivas para la búsqueda de tu bienestar, e inclúyelas entre tus redes de apoyo. 9. Comparte. Arriésgate para manifestar a un confidente leal y prudente algo de lo tuyo. 10. Continúa evaluándote a lo largo del camino. Es probable que encuentres que hay puntos que no están muy fuertes y debes mejorar. 11. Ora y medita. A todos los pasos anteriores, añade una pequeña dosis de meditación, oración u otra forma de diálogo contigo mismo que te ayuden a lograr la paz interior. 12. Sal de ti mismo, haciendo algo por los demás. La alegría de vivir para los demás es un potente dinamismo para lograr tu bienestar integral. La entrega generosa no solicita recompensa. Acción es palabra clave. El amor no tiene precio. El bienestar físico y psicológico. El bienestar físico es la base del bienestar psicológico para sentirse en forma, alegre, contento y de buen humor, porque no somos espíritus puros, sino un compuesto de cuerpo y alma sustancialmente integrado en esa maravillosa unidad que llamamos persona humana. Jonathan Swift, el conocido autor de Los viajes de Gulliver, tenía un carácter terriblemente pesimista. Se lamentaba de haber nacido, se vestía de luto y ayunaba incluso los días de su cumpleaños. Y sin embargo, recomendaba una alimentación sana y cultivar la paz y la alegría. Los mejores médicos del mundo son el doctor Dieta, el doctor Tranquilidad y el doctor Alegría. Alimentación y dieta. La nutrición es el conjunto de los fenómenos que tiene por objeto la conservación del ser viviente y de la salud corporal. Una buena nutrición es fundamental para gozar de una vida plena y mantener activa la productividad física, biológica, emocional e intelectual. He aquí un gran secreto, el secreto de la moderación. ¿Quieres comer mucho durante tu vida? Más bien procura comer poco cada día. Así vivirás más años, casi con seguridad. El poder de la respiración. Además de la nutrición, el fundamento de una buena salud reposa en una saludable circulación que transporte el oxígeno y los alimentos a todas las células del organismo. Y la circulación, a su vez, se basa en la respiración, la cual oxigena y estimula los procesos eléctricos de cada una de las células, especialmente de las neuronas del cerebro. Duerme bien. Las personas felices son activas, vigorosas, trabajadoras, pero saben también reservar tiempo para estar a solas consigo mismas y para disfrutar de un sueño adecuado. El sueño conserva y restaura tus energías. El sueño tranquilo y reparador es factor decisivo para la salud y, por tanto, un ingrediente importante para llevar una vida feliz. Cuidado con el cigarrillo. Innumerables estudios han demostrado que el cigarrillo es sumamente perjudicial para la salud. El uso de nicotina se asocia con varias formas de cáncer, enfermedades del corazón, bronquitis crónica, úlceras pépticas y aún cataratas. Una de las posibles y más graves secuelas del tabaco es el enfisema pulmonar. La nicotina destruye las membranas que separan los alvéolos, con lo cual se disminuye la superficie pulmonar y quedan amplios espacios muertos que dificultan el intercambio del anhídrido carbónico por oxígeno en la respiración. La persona se siente ahogada y a veces hasta confundida o desorientada. No abuses del licor. El alcohol es la droga más usada y aceptada en nuestra sociedad. Básicamente, es una droga depresiva del sistema nervioso central que produce efectos parecidos a los de muchos sedantes. El abuso del alcohol puede producir no solo la dependencia y el alcoholismo, sino precipitar el síndrome de Korsakoff, verdadera condición psicótica caracterizada por una pérdida de la memoria, delirios, alucinaciones. Y el cuadro no se detiene aquí. Se requeriría un tétrico pincel para dibujar los costos familiares y sociales, como la pérdida de fortunas, el ausentismo del trabajo, la criminalidad, los abusos sexuales, la miseria y destrucción de tantas familias. Los prodigios del ejercicio físico. Si haces ejercicio apropiado a tu edad y estado físico de salud, en forma metódica y constante, puedes estar seguro de obtener incalculables beneficios, reiteradamente demostrados por numerosas investigaciones científicas. Algunos son los siguientes. Primero, mediante el ejercicio metódico y constante acrecentará tu resistencia física y general. Te fatigarás menos y mejorarás en el desempeño de tus funciones, de tus trabajos, de tu agilidad física y mental y en multitud de aspectos. Segundo, el ejercicio físico produce por lo menos 4 efectos en tus músculos. Vigoriza la resistencia, acrecienta la flexibilidad, potencia la fuerza de los mismos y aumenta la masa ósea, previniendo la osteoporosis. Tercero, un programa de ejercicio apropiado mejora el funcionamiento del sistema cardiovascular, la oxigenación del cerebro y de todo el organismo, reduciendo el riesgo de enfermedades como la hipertensión y los infartos del miocardio. Cuarto, los buenos efectos del ejercicio no se reducen al bienestar corporal. Muchos aspectos psicológicos y de personalidad mejorarán si haces ejercicio. Quinto, ten la seguridad de que experimentarás menos angustias y tensiones. Muchas investigaciones recientes han demostrado que un programa de ejercicio físico es saludable para mejorar el humor de la persona, su eficiencia en el trabajo y para atenuar o corregir los estados depresivos. Sexto, el ejercicio físico es uno de los medios más simples y efectivos para reducir el estrés, enemigo mortal de nuestro siglo. Séptimo, aprovechando sanamente las hormonas secretadas como reacción al estrés que van al torrente sanguíneo, el ejercicio produce una estabilización del sistema inmunológico y el organismo se torna cada vez más resistente para combatir multitud de infecciones. Octavo, además del estado de relajación física y una alta autoestima, que son efectos del ejercicio, contribuirán a disipar los sentimientos de aislamiento y la depresión y te facilitarán unas mejores relaciones interpersonales, especialmente si lo practicas en grupo. Noveno. Además, tu apariencia física será más atractiva por la flexibilidad de la piel, la tonicidad muscular y la reducción del peso debido a la quema de calorías. Estimado radioescucha, examina con mucho cuidado tu dieta, tu sueño, el uso o abuso del cigarrillo y de las bebidas alcohólicas. Para no engañarte en este examen que con frecuencia resulta doloroso, te puede ser muy útil confrontar tus opiniones con las de un familiar o amigo sincero que te diga sin tapujos lo que él piensa y percibe en ti. Respiración diafragmática, de la cual hablábamos en la grabación. ¿Quieres probarla ahora mismo? Adopta una posición muy cómoda. Relaja todo tu cuerpo, cabeza, brazos, manos, piernas, pies, tórax, estómago. Ahora, inhala el aire muy despacio y profundamente, tratando de llenar primero la parte inferior de los pulmones, lo que llamamos respiración diafragmática. Mantén el aire unos segundos para dar tiempo a que oxigene tus pulmones y todo tu organismo, y luego puedes expelerlo empleando más o menos el doble de tiempo que empleaste al inhalarlo. La proporción de tiempos sería aproximadamente así: 2 segundos para inspirarlo, unos 4 para retener el aire y unos 3 o 4 para expelerlo. Si durante unos 5 minutos respiraras 3 veces al día de esta manera, en menos de un mes notarías que el provecho ha sido muy grande. ¿Quieres comprobar si has conseguido una respiración diafragmática? El método es muy sencillo. Acostado o acostada, boca arriba, coloca suavemente las 2 manos o un libro sobre el abdomen. Si estás respirando con el estómago, las manos o el libro se levantarán y bajarán suavemente al ritmo de tu respiración. Es la respiración que inconscientemente sueles adoptar para relajar tu cuerpo inmediatamente antes de conciliar el sueño. ¿Deseas complementar lo anterior con unas sabias sugerencias de los especialistas para tu vida personal? Es relativamente fácil concebir unos buenos propósitos y aun comenzar un programa de ejercicio físico, pero lo difícil es la constancia. Se necesita mucha fuerza de voluntad para no interrumpirlo ni por el cansancio, ni por el aburrimiento, ni por la pereza. Te ayudará mucho practicar los ejercicios aeróbicos formando parte de algún grupo o con el apoyo que encuentres entre tus familiares de tu misma casa. Únete hoy mismo como miembro activo a este movimiento a favor del movimiento. No se trata de adherirte a un partido político, sino a un movimiento muy extendido hoy en todo el mundo, el cual reconoce y promueve los beneficios del ejercicio físico en todas las edades del hombre o de la mujer. Hazlo y podrás eliminar o disminuir un montón de recetas médicas, de pastillas, de cucharadas, de medicinas. Practica el ejercicio físico. Se trata de un medio que ciertamente está al alcance de todas las personas en cualquier edad. No es una medicina costosa ni exige muchas consultas al especialista, no requiere hospitalización, ni una cirugía aterradora, ni algún equipo especial. Se puede practicar en la propia casa. El mejor ejercicio para ti será aquel en el que te encuentres a gusto y al cual estés acostumbrado. Pero si nunca has hecho ejercicio, es tiempo para comenzar. Verás cómo te sientes de bien después de unos días y cómo mejoran tu estado físico, tu ánimo y tu buen humor. Si quieres tener éxito y disfrutar del ejercicio, ten en cuenta las sabias recomendaciones de un especialista en tratamiento de la depresión, el psiquiatra Norman Rosenthal, autorizado autor de La Revolución Emocional, libro que merecidamente goza de suma actualidad. Dice así: chequea tu estado de salud y cuando sea prudente, consulta a un médico, sobre todo si tienes cierta edad o si no estás acostumbrado o acostumbrada a hacer ejercicio. Consulta a tu médico o a tu cardiólogo. Comienza despacio y ve aumentando gradualmente la duración y la intensidad. Escoge la clase de ejercicios que te resulte agradable. Recuerda que un ejercicio suave, así sea un paseo de 30 minutos, 4 o 5 veces por semana, puede hacerte mucho bien. Deja descansar un rato el carro o el ascensor y trasládate o sube o baja en el edificio con tus propios pies. Si te parecen demasiado largos 30 minutos, comienza con 20, 10 o 5, pero comienza. Escoge un ambiente que llame tu atención. Para algunos será el aire libre o un gimnasio, para otros será la propia casa, la propia habitación. Muy recomendable el contacto con la naturaleza, el campo, un río, la playa, un bosque. Ojalá hagas ejercicio acompañado por un amigo o amiga participando en un grupo. Al ejercicio se suma el gusto de la grata compañía y el soporte para hacerlo con más tiempo y constancia. Varía el ejercicio para hacerlo más interesante y mientras te ejercitas, ocupa tu mente en algo que te agrade, como oír música, meditar u orar suavemente. Señala un tiempo fijo para el ejercicio. Si lo haces a primera hora de la mañana, tendrás menos riesgo de omitirlo. Si te fallan las motivaciones y la constancia, te convendría tomar clases con un buen entrenador que te motive y te exija. Y finalmente, prémiate con una palmadita de felicitación en la espalda cada vez que hayas completado tu programa. Puedes decirte algo así como: he hecho lo mejor para conservar mi salud, para mantenerme en buen humor y lleno de energía. Cada día me siento mejor. Comienza hoy mismo. Así triunfarás. Estimado oyente, lograrás tu bienestar integral liberándote de la tensión y la ansiedad. Te sugiero recitar conmigo allá en tu interior la siguiente plegaria: Libérame, Padre Santo, de la tensión y la ansiedad.